This is Herbie Hancock on Boulevard del Jazz. Bye. Thank you. No matter what ever befalls, I'll never let you go. I will hold you close. Make you stay. Saddest thing when it goes away. Oh, hi there. I'm Shirley Horn, and you're listening to Boulevard de Jazz. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night and keep listening to the music. Hola a todas y todos. Soy María Cabáez desde Cádiz. Os envío un gran saludo desde Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, que hoy es el día de la luna, ¿es? Sí, el día de la luna, Monday. Efectivamente, el día de la luna y la noche de la luna también. Y hoy es un día especial, fundamentalmente porque es el cumpleaños de una persona muy querida, y a pesar de que este prólogo le corresponde a María, porque María está conmigo, María Cabáez estuvo anoche en el programa especialísimo dedicado fundamentalmente a ella, como es lógico, porque presentó su propio álbum, y te recomiendo que lo busques en el podcast. ¿El podcast? ¿Qué es el podcast? El podcast es una palabra extraña, pero es muy fácil. Es... busca en internet la web de Canal Sur, www.canalsur.es, www.canalsur.es, y ahí busca una cosa que se llama Radio a la Carta, y en Radio a la Carta busca el Boulevard del Jazz en la B, porque verás que está diferenciado los cajetines, está de la A a la Z, y porque no hay más letras. Si hubiera más letras, pues estaría de la A hasta la letra que fuera. Bueno, pues en la B de Boulevard está justamente el Boulevard. No puede haber otra palabra ni otra letra. En la B del Boulevard hay otras palabras y otros programas fundamentales también, pero en la B está el Boulevard del Jazz, y ahí localizas los programas que se han emitido. Y el programa de ayer por la noche, cuando fue domingo, es lunes, pues ayer cuando fue domingo, busca una cosa que arrancaba con el Poincian, que es un tema precioso que lo interpretaron muchísimos grandes maestros del piano también, y también de otros instrumentos, pero sobre todo Ahmad Jamal, y está... arranca con su álbum, precisamente María. María Cabáez, justo el programa de anoche, no te lo pierdas, búscalo y disfrútalo. Y entonces ya os digo, como esta noche es una fecha muy, muy especial, y en atención a alguien también especial, a quien recuerdo con muchísimo cariño, pues hay que mandar un cumpleaños feliz, con el permiso de María. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por quedarte aquí. Gracias a ti. Por quedarte en el Boulevard y traernos tu música, porque hay que adelantar que lo que está sonando y lo que ha sonado, la responsable eres tú. Sí, a todos. Tú me has hecho responsable. A todos los efectos, no, pero bueno. Sí, pero, no, bueno, que pero, sí, que esa es la música. Pero suena que... Herbie Hancock, sí. Es una maravilla. Suena a Chili Hore, que además todos son miembros del Boulevard, todos son socios del Boulevard del Jazz, uh-huh. Y para colmo Chick Corea, o sea, ¿qué más podemos pedir? O sea, que la nómina es fantástica. Sí, sí. Y ahora, con tu permiso y con la licencia que me concedes, y por supuesto con mi gratitud, porque estés esta noche aquí también, trayéndonos tu música, pues voy a felicitar muy expresamente a una persona a la que estimo y quiero mucho, que hoy es su cumpleaños. Cumple, no sé cuánto, da igual, cumple muy poco, es muy joven. Así que hay que invitar a un maestro, primero de la trompeta, que es medio dueño del Lincoln Center Jazz Orchestra, que es uno de los más grandes trompetistas actuales, que se llama Winton, que nos va a saludar a todos. Y a uno de los bateristas más gigantescos que ha dado la historia del jazz, que, como sabes, formó parte del mítico cuarteto de John Coltrane. O sea, me estoy refiriendo a Alvin Jones. Pues entonces, los dos juntos, Wynton Marsalis y Alvin Jones, nos dicen esto para ti. Muchísimas felicidades. soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Hello, I'm Elvin Jones, and you're listening to Boulevard del Jazz, and I think in Spain, it's the only way to go. When you want to listen to great music, this is the station, the Boulevard del Jazz. Oh, thank you so much. Bueno, ¿qué te parece, María? Suena muy bien. Bueno, estupendo. Esto suena ya a la música que a ti te gusta, ¿no? Sí. Así, más de vivo. Más de, sí, de, bueno, eso sí, que claro. Tú me comentas. Sí, me encanta. Aparte tiene el sabor de la vieja tradición de los trompetistas de Nueva Orleans, como es el caso del propio Wynton. Y si me permites, hay una versión larga también. ¿Te importa que la pongamos? No, yo, lo que tú quieras, tú. No, es tu tiempo, o sea, que me vas a regalar. Bueno, yo te regalo. Pero es que, primero, porque es un cumpleaños muy especial para mí. Y segundo, porque es que esto, hacerlo largo y hacerlo en la versión larga, merece la pena, sí, seguro que sí. Porque estas gentes son muy grandes. El maestro Elvin Jones, pues el maestro Wynton, ya te digo, uno es dueño de la Lincoln Center Jazz Orchestra casi, y otro es la memoria del recuerdo de uno de los más grandes monstruos del jazz, como es Juan Coltrane. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Yes, this is Marcus Roberts, and I would like to say hello to those of you tuned in to Canal Shoe Jazz. Hey, what's happening? My name is Reginald Ville, Boulevard del Jazz. Check it out, the best station there is. Thank you. Hello. I'm Elvin Jones, and you're listening to Boulevard del Jazz, and I think in Spain, it's the only way to go. When you want to listen to great music, this is the station, the Boulevard del Jazz. Oh, thank you so much. On a Sunday, maybe. maybe on a Monday, maybe not. Still, I'm sure I'm gonna meet him. My way, I'll do my best to make him stay. Una de las grandes voces, una de las fantásticas voces, la de Joni Mitchell y María, que es un poco la responsable de estos sonidos, de esta selección, aparte lo de la licencia del cumpleaños feliz, porque hoy es el cumpleaños de alguien para mí muy querida. ¿Por qué Joni Mitchell, María? Pues mira, Javier, Joni Mitchell es... Si es que tiene que haber un porqué, yo sí. Creo que no. Yo creo que, bueno, que no tiene que haber porqué con Joni Mitchell, pero bueno, ¿por qué Joni Mitchell? Bueno, quizás no es una de las cantantes que de un principio, cuando empecé a escuchar jazz y todas las cantantes de jazz, fue la que conocí de primer momento. Uh-huh. Ella me llegó un poco después... bueno, a través también de otro de su estilo de música, que es un poco más, digamos, está dentro de ese estilo folk, ¿no? Suyo, muy sí, personal, ¿no? Sí. Pero bueno, ella ha sido una cantante que se ha adaptado muy bien a todo tipo de música y de estilos. De hecho, bueno, ya estuvo en su momento tocando con Jaco Pastorius, Pat Metheny, que también, uh-huh. O sea que... Y bueno, este disco pues lo descubrí hace poco, que es un disco, es una canción que está incluida en un disco de Herbie Hancock, uh-huh. Que se llama Gershwin World. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues ella viene, está aquí como invitada por Herbie Hancock y cantando este precioso tema que se llama The Man I Love, que también sí. Lo he elegido. Porque es uno de mis temas preferidos también desde un principio. Uno de los primeros temas que escuché y que me sedujo completamente, vamos. Y por eso, bueno, aquí ya aprovechaba un poco para poner a Joni Mitchell, que es una cantante que me gusta mucho. Increíble, que, a mí me encanta también. Increíble, increíble. Y, sí, es, y ella es única en su estilo, en todo, ¿no? En su vida. Y con un registro muy especial. Y muy, muy singular, sí. Sin duda que lo es. Uh-huh. Y también, como tú bien decías, quizás, bueno, poco desconocida referente a lo que dentro del jazz sí. Es, tú dices, las grandes clásicas, las grandes uh-huh. voces, pues siempre uh-huh. acudimos a las mismas. Uh-huh. Y Johnny se queda un poco en un segundo plano. Cuando en realidad, bueno, pues las armonías las domina, uh-huh. Y todo, casi todos los códigos los domina con una capacidad extraordinaria. Un gusto exquisito. Así que está muy en la línea de tu selección, enhorabuena, veo que eres una buena seleccionadora de temas. Y ella es María Cabáez, ¿no sabes quién es María Cabáez? Bueno, pues María Cabáez es una cantante nuestra, originaria de nuestro poniente gaditano, que ayer por la noche nos dejó una impronta en su disco, un disco precioso que te recomiendo vivamente, que se llama Myself, y que nos presentó a todos los bulevareños y a todas las bulevareñas en un programa fantástico, con un grupo formidable de músicos también. Así que búscalo en el podcast y lo podrás disfrutar, porque esta noche no va a sonar María, no. María está aquí, se ha quedado aquí, ha dicho, yo la invité anoche así un poco contramano, y le dije, María, ¿vendrás mañana por la noche? Y me dijo que sí, y aquí está esta noche también en directo, disfrutando de ella además, de su presencia y de su luz, que es inmensa. Así que, y ella es la responsable de los temas, y como veis, bueno, un poco los dos, ¿eh? Porque sí. No que después también, porque igual te van a elegir como seleccionadora de temas y dices, pues tú eliges mucho mejor que el Domínguez, o sea que... Pero sí, un poco entre los dos. No creo. Pero un poco entre los dos lo estamos haciendo. Pues sí, yo creo sí, que con, claro. con mucho y con muy buen interés, sin duda sí. que sí. Bueno, vamos a seguir con buenas sorpresas, con buenas historias, con buenos rollos, con buena música, los que tú nos has traído esta noche. Para toda la audiencia de nuestro Boulevard del Jazz, para toda Andalucía y para todos los andaluces y las andaluzas que en el mundo mundial nos sintonizan o nos han sintonizado o nos van a sintonizar en el futuro. Porque el tiempo no se sabe si es ahora, si es mañana, si es presente, si es futuro. El tiempo es indescriptible. El Boulevard no tiene tiempo, es el tiempo del sin tiempo. Y ese es el encanto, además, de que esto lo estás sintiendo ahora. Y este es el gran mensaje, de que es nuestra música ahora, en el instante, en el que sea. Ahora, ahora mismo, ayer, no, ayer no, sí, ayer sí, mañana. Mañana, sí, mañana, pasado mañana, felicidades. Thank you. name is Roy Hargrove. Okay. Greetings to Boulevard of Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Sandra Wilson, están escuchando Boulevard del Jazz. Thank you, Sandra. perdóname. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.

wise, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he to love and be loved in Abby Lincoln, and this is the Boulevard of Jazz. My name is Roy Hargrove. Greetings to Boulevard of Jazz. In a magic book. if it belongs to you. There's a hand to rock the cradle and a hand to help us stand with the gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands are clenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you need. If it belongs to you, listening to the Boulevard of Jazz. This is Charlie Hayden. Keep listening. It's fantastic music. Hello, my name is Pat Metheny. Un saludo para el Boulevard de Jazz. Bueno, qué gentes y qué música y qué maravilla y qué buen gusto tiene esta mujer. Muchísimas gracias por este regalo que nos estás haciendo esta noche. Gracias. María, muchísimas gracias. A ti por bueno, por permitirme en esta ocasión que eso, que muestre un poco de la música que me gusta y me ha gustado de siempre. Sí. Y bueno, alguna cosa ha habido mía, pero poquísima, sí, lo que era un poco así más estridente. Pero estas cosas, estas delicias, este tema, esta mujer que yo adoro tanto, como es Evelyn Cole, que además es amiga del Boulevard del Jazz, y que es una emoción, entre otras cosas porque no hace demasiado tiempo, nunca tengo muy bien la dimensión del tiempo, sé que se vino a vivir a la Casa de los Espíritus, que un mal rollo la quitó de nuestro mundo, de nuestra vida, pero vive aquí, vive en el espíritu, vive en el Boulevard del Jazz, sus canciones, sus historias, sus reencuentros, sus requiebros y su voz. Hello, this is Abby Lincoln, and this is the Boulevard of Jazz. Exacto. Esto es el Boulevard del Jazz, esa es la voz maravillosa de una mujer que era absolutamente elegante, mágica, era una actriz fantástica, era todo en ella era especial. Sus sombreros, sus vestidos, sus luces, sus sombras, sus ojos negros. Yo creo que era una mujer, una cantante, una artista auténtica, ¿no? Sí, artista, esa es la palabra, sí. Más que cantante, porque... Porque ella, claro, sí, como tú habías dicho, también era actriz. Sí, procedía del teatro, ella tuvo su camino, su difícil camino como actriz, y era una mujer que llenaba un escenario... Todo un territorio inmenso como puede ser un escenario, lo llenaba con su voz, con su presencia, con sus sombreros, con sus gorras, con sus bufandones grandes, uh-huh. con su ropa oscura y con ese aspecto maravilloso y con esa negritud tan profunda y tan liviana al mismo uh-huh. tiempo, porque era su color de piel era y pues un color original, como ella misma. Sí, maravillosa. Muchas gracias por el regalo, María. No, gracias. Yo encantada de poder, de verdad, porque para mí es uno de los discos que tengo preferidos. Este Turtle Stream, que es una maravilla. Y con estas gentes con las que está, pues sintiendo las voces de propio Pat, de Charlie Hayden, que además la acompaña, uh-huh. Pat Metheny, Kristen McBride, que también está por aquí. Sí, también está. O sea que, bueno. Ella, no te has enterado todavía, yo te lo pedí, no tengo problema en contártelo en absoluto. Ella es María Cabáez. María Cabáez es una cantante gaditana, andaluza, por tanto, nuestra, por tanto más, y bulevareña, sin duda, que ayer por la noche, si vas a buscarlo en el podcast, disfrutarás con un disco que presentamos ella y yo, precioso, un álbum precioso que se llama Myself y que te recomiendo vivamente que te lo busques y lo compres. Y cuando la veas anunciada en cualquier cartelillo, en cualquier cartel o en cualquier cartelón, puede ser de cartelillo a cartelón, pues todas las propuestas en un recuadrito de periódico o en un anuncio de cualquier tipo, y no es Cabáez así como si no, es María Cabáez. O sea, tienes que llenar la boca con el Cabáez, es Cabáez. Sí, es así. Entonces, porque ella llena también su corazón cuando canta para ti o para mí o para usted o para nosotros. Y efectivamente, si lo quieres comprobar, ya sabes, su paradero, como la vieja canción. En el podcast del Boulevard del Jazz de anoche, domingo por la noche de ayer, está, y esta noche se ha querido quedar aquí, la invité y dijo, pues yo te acompaño, y me ha traído además la música que a ella más le gusta, o una de las músicas, pero le gustan muchas cosas, pero en dos horas es difícil. Pero en fin, que vamos a seguir, María, vamos a seguir disfrutando de tus discos, de tu selección, extraordinaria selección, por cierto, que no le falta prácticamente de nada. Thank you. Okay. This is Ray Brown. The program is Boulevard of Jazz, and I am very happy to be here this time, and I hope that your listeners will support this music. Oh, el maestro del contrabajo perteneciente al eterno trío del genial Oscar Peterson. Y veo que eres muy sabia. Has aprendido, sí, has aprendido las historias de las horarias. Han pasado sobre el tema. Tenemos necesidad de hacer un One More Time, María. Ah, ¿sí? Claro, claro. Bueno, yo encantada cuando sí, te quieras. Sí, no, tú has visto la hora, has dicho, no me has dicho nada del tiempo, has dicho, este tema dura lo que dura. Y yo, bueno, yo me voy a arriesgar. A ver si cuela. Y efectivamente ha colado, o sea que este triste del maestro, este sí es Antonio Carlos Jobim, sí, es bellísimo, este de esos temas que pues te entran ganas de caminar, de andar, de mirar, de sonreír, de no es por supuesto un tema triste, todo lo contrario, no. Es un tema luminoso, es un tema bellísimo, pues casi como tú, sí. No te llega del todo, pero que sí, te podía, si te preguntara, por ejemplo, un tema para definir a una cantante tan magnífica como tú, pues, pensaría, pues este, en claves brasileñas, en clave, aquel viejo tema de My Tomaterra, Do Love, no, yo creo que podía funcionar este triste de Antonio Carlos. Yo me siento muy identificada con este tema. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, pues es clave, o sea, One More Time. Triste, Antonio Carlos Jobim, por exigencia y por elección de esta nuestra amiga esta noche, compañera y responsable de la programación musical, maravillosa cantante que esta noche está con nosotros y que te recomiendo el álbum que ayer presentamos ella y yo, Myself. Ella es María Cabaz y no es brasileira ni portuguesa ni es no es carioca. No. Ella no es carioca. No, es la otra. Ni es paulista, sí, la otra. Ella sí es carioca. La otra sí era paulista, yo no era carioca. Bueno, no te importaría. No me importaría. Pero para bueno, nada. Yo prefiero que digas soy gaditana. Bueno, sí, mejor. Sí, y me encanta hacerlo también. Sin duda que sí. Thank you.

This is Cyrus Chestnut, and you're listening to Boulevard del Jazz. Greetings to the Boulevard of Jazz audience. This is from Betty Carter. Yo solo digo, oh. Esa es mi voz. Oh, qué grande, oh. Betty Carter. Qué sí, maravilla. Sí, sí. Qué maravilla de tema. ¿Cómo se te ocurre? Un animal de escena. Sí, sí, sí, sí, sí. Esa era otra cosa diferente a... Totalmente a, diferente. Totalmente distinta, sí. También que, muy original. Sí, sí, sí, sí. Qué bueno, fuerza donde... que... además, físicamente, los vestidos que llevaba, la sí. puesta en escena con sus vestidos, que eran siempre con mucho vuelo. No, sí, sí, con mucho vuelo y muy vaporosos y se movía con una facilidad y con una fuerza como una auténtica gata, como sí, una pantera. Exactamente, un animal. Provocando a sus músicos. Además, los sí. provocaba... que eran siempre muy jovencitos, sus músicos eran muy jovencitos. Uh-huh. Le encantaba buscarse pianistas muy jóvenes. Yo recuerdo, por eso he buscado el mensaje de Cyrus, porque Cyrus era ya una pequeña buena bestia. Era muy jovencito cuando lo fichó Betty, y siempre ha estado rodeada de maravillosos pianistas, pero sobre todo eso, con gentes jovencísimas que empezaban con ella. Se convertía casi, yo decía, es como los Jazz Messenger, pero ella es Betty Carter. No tiene nada que ver con los Jazz Messenger, pero pasar por esa escuela, desde luego, era fantástico. Es una mujer con una vitalidad sí. increíble, claro. Sí. Se tenía que rodear de gente joven, de sabia sí, joven sí, sí, en sí. la música, en muy el jazz. Fuerte, muy y sabía, fuerte. Sabía muy bien hacerlo, sabía muy bien lo que quería, ¿no? Estás para seleccionando perfectamente bien, María. Eres una bueno, seleccionadora... Yo... posiblemente sea sí. también te ayuda mi presencia sí, y seguro. Te ayuda te ayuda el ambiente, saber uh-huh. la gente que está ahí, que además está ayudando contigo, está colaborando y dice María muy bien uh-huh. María lo haces fenomenal, o sea que ellos también influye sí. pero estás haciendo una selección perfecta uh-huh. Y vamos a ver en el tramo final las sorpresas que nos tienes guardadas. Bueno. Aunque yo vuelvo a recordar, María está aquí porque ayer por la noche nos presentó un álbum precioso que ella ha hecho con su voz, cantando con un grupo de músicos extraordinarios, donde están, además de ella, está el guitarrista Tony Mora, uh-huh. el pianista Juan Galiardo, el contrabajista Paco Pereira y el baterista David León, y su inmensa voz, una voz preciosa, una voz llena de matices, una voz tan nuestra como nuestro poniente gaditana, y riquísima, llena de matices. Pues ya sin rollos, vamos a ver qué sorpresa nos va a guardar María para este final, hasta las dos, que nos queda un pequeño ratito, pero seguro que la selección sigue siendo preciosa. Thank you. this is Herbie Hancock on Boulevard del Jazz. Bye. Thank you. Hi, this is Ron Carter, enjoying a wonderful day here. I hope you, as I do, listen to the Boulevard of Jazz as often as possible. Have a good day, and please, please keep swinging. Hi, this is Billy Cobham, and you're listening to Boulevard del Jazz. Do Boulevard Jazz. Aqui quem fala é Rosa Passos. Um grande beijo e muito carinho para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Rosa. Obrigada a você. Es una mujer lindísima, Rosa Passos. Qué buen final, qué buen. Qué alegría. María, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Javier. Me lo he pasado genial y ha sido para mí un placer poder mostrar un poco de lo que, de mi música, de lo que yo soy, de myself. Sí, sí, sí. Y que también es esto, claro. Y esto lleva una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues nada, he estado súper encantada de que me des nuevamente esta oportunidad de estar aquí esta noche otra vez contigo para echar un ratito contigo y bueno, y mostrar la música a todos los que nos oyen, a mostrar mi música y bueno, esto es lo que... Muchísimas gracias, de verdad. Ella es María Cabáez, su música está también en un disco que se llama Myself, que puedes buscar, encontrar en su web, en la web de www.mariacabáez.com. O puedes encontrarla en el podcast del programa de anoche en el Boulevard del Jazz. Lo dicho, María, un beso enorme, muchísimas gracias por estar aquí, por tu música, por tu trabajo y por tu selección. En nombre de todos los que esta noche hemos estado y también los que no estuvieron, pero van a estar esta noche que viene, la siguiente y la siguiente y siempre. Les acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono su amigo Javier Domínguez, que les desea que pasen una muy buena noche y que tengan un buen día. En la edición estuvo Fran Hernández y en la coordinación musical una muy maravillosa llamada María Cabáez. Muchas gracias, Javier, de verdad. María, vos un beso muy grande para ti y para todos. Igualmente. Y bueno, encantada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim.